Estamos en comunicación con Ricardo Disneider. Ricardo Disneider, uno de los vecinos que hizo una presentación ante la justicia, y de eso queremos saber más. Buen día, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que, cómo ustedes ven la situación? ¿Qué están sufriendo por esta fumigación aérea de agroquímicos? ¿Y qué presentación hicieron? Sí, el día 23, a unos 800 metros de mi chacra, vemos que está trabajando un avión y volvió a repetir la fumigación el día primero. El día la fumigación se realiza en una chacra con girasol. Ajá. Con canal de riego en la cabecera. Uh-huh. Que es usado para para consumo humano por una familia que está a unos 500 metros de esa chacra. Uh-huh. O 1000 metros, eso sí, un poco más. Uh-huh. El lindero con el dren, el canal de las nutrias, uh-huh, boca en el Río Negro, pocos metros del Río Negro, con mucha deriva porque ese día había viento este-noreste, así que la deriva iba a la casa de un vecino que, uh-huh, está a unos 40 metros del girasol. Uh-huh. Con también con producción hortícola. Uh-huh. O sea que esto no solamente la fumigación aérea nos afecta a quienes estamos en la zona de chacra, linderos a los que realizan esta tarea, sino que también a los que consumen los productos hortícolas. Claro. Generalmente siempre hay alguna chacra que está con producción hortícola cerca. Uh-huh. El año pasado, el anteaño, había girasol también en el camino de ingreso a San Javier. Uh-huh. La primera chacra, después viene la chacra de Garavaglia, que es el comisionado del fomento, y pegado a la chacra de Garavaglia está San Javier. O, uh-huh, sea, uno a 600, 700 metros del pueblo también se fumigó en esa oportunidad. Claro, la fumigación aérea no discrimina, va sobre el canal, sobre todo. La fumigación aérea puede ser contaminación cero si está el viento, digamos, hacia un lado o hacia otro. Claro. Pero muy difícil que no vaya al dren. Todas las chacras tienen un dren en derredor, o algunos al medio. Hay canales de riego en todas las chacras. Claro. En las cabeceras, así que bueno, es, y frente, una locura. Frente a esto, ustedes se presentaron a la justicia. Nos presentamos en la justicia. Uh-huh. Presentamos un recurso de amparo para que se suspendieran los vuelos, que se hiciera algo, porque, uh-huh, ya habían pasado unos días y no, bueno, no habíamos tenido respuesta en los organismos, como que se desconocía la norma, que no estaba reglamentada. Ah, ustedes primero hicieron alguna presentación ante el IDEBI, entiendo. Nosotros, hubo un productor que fue a Medio Ambiente, fue a Agricultura, fue al IDEBI. Uh-huh. Y bueno, y un poco como que no había conocimiento de como para frenar esto. No había conocimiento. No había conocimiento. Las personas estaban de vacaciones, pero esto, la pulverización se suspende el viernes, creo. Ajá. Y eso había sucedido el domingo. Ajá. Y bueno, lo reclamamos, si bien no se han escrito, pero se estuvo averiguando. Eso fue el lunes. Ajá. Que lo potenció el hecho de que el vecino de la chacra tuvo un problema serio de salud, de la amargura y la bronca que se agarró. Claro. Bueno, y en la justicia tuvieron respuesta, en la justicia federal entiendo que se presentaron. No, nosotros presentamos el recurso de amparo en el juzgado de familia. Ah, en el juzgado de familia, ajá. Sí, y ahí tomaron el recurso de amparo y una productora que con síntomas de intoxicación, bueno, hizo una presentación en la justicia federal. Ah, o sea que hicieron dos presentaciones, una en la justicia federal y una en la justicia provincial en el juzgado de familia. Así es. Bien. Y ahí hubo una orden para suspender, en el juzgado de familia, digo, una orden para suspender esa fumigación, o quienes estaban fumigando ante eso pararon con su actividad. No sé si fue el juzgado de familia o el juzgado federal, pero bueno, por los medios se dio a conocer que se habían suspendido las fumigaciones. Ajá. No. Ajá. Prohibido, suspendido. Suspendido. Sí. Bueno, se supone que va a haber un proceso para tomar una determinación más general, ¿no? Y yo creo que es irracional fumigar en lugares donde cada 300 metros hay una casa. La ley dice que hay que respetar 2.000 metros cursos de agua, espejos de agua. Claro. Y no se le puede tirar a una familia el veneno arriba de la casa. Así es. Ya hay antecedentes en la justicia a nivel nacional de prohibición de este tipo de fumigación en zonas próximas a lugares habitados, ¿no? Claro, pues y sí, eso hay legislación. Inclusive creo que la provincia también tiene legislado eso, creo que del año 83, 87. No está reglamentado, pero hay una ley. Ajá. Que parece que los organismos provinciales desconocen o no aplican, o no quieren aplicar. Por lo yo que usted nos dice. No sé si. Pues, estamos justo en los primeros días del año, que está ahí mucha gente de vacaciones, pero había las personas que había desconocimiento. Bueno, por ahora entonces el tema está no resuelto, pero suspendido, y no se está haciendo este tipo de fumigación. Así es. Los productores que necesitan fumigar, en todo caso, o cambian el sistema de cultivo, o si quieren mantener este sistema, podrían fumigar, en forma más tradicional, con fumigadoras terrestres, no aéreas, ¿no? Sí, hay pulverizadoras de arrastre y, claro. Y hay de tres puntos que quizás no tienen para mucha alzada, pero por ejemplo los mosquitos, que varios en la zona prestando servicio, trabajan a 1,80 m de altura. Y en caso de que el cultivo superase esa altura, se lo tendrían que comer los bichos. Pero no andar envenenando a los vecinos, ni envenenando lo que consume la población. Bueno, Ricardo, vamos a seguir este tema. Cualquier novedad nos llama, nosotros lo vamos a seguir llamando a usted, a otros vecinos productores de la zona del IDEBI preocupados por esta situación. Muchas gracias por la comunicación. Le agradecemos y bueno, tengan en cuenta que no solamente nos afecta a nosotros, sino también que afecta a la población que consume los productos hortícolas de la zona. Por supuesto. Por supuesto. Nos afecta directamente y además afecta al ambiente, afecta al planeta. Es todo un sistema de cultivo y de producción que es necesario debatir, pensar, seguramente sí, modificar, ¿no? La pulverización aérea tiene el agravante de la deriva, que acá con las plantas están pulverizando. O sea, cuando hace la cabecera el avión y hay una arboleda, está en los 20 metros. Claro. Es una deriva importante. La concentración es por ejemplo, en mosquito son 70, 100 litros por hectárea. El avión, no sé, son 10, no más de 20. O sea que la concentración es mayor del producto, y las tiene todo en contra del avión. Si bien agronómicamente es algo muy útil, porque si hay lluvia, altura del cultivo y demás, es muy rápido, es más económico, creo. Claro. Tiene sus ventajas agronómicas, pero nos mata. Bueno, gracias por la reacción frente a esto y gracias por esta comunicación que vamos a continuar, ¿eh? Bien, gracias. Ricardo Disneider, productor rural de la zona de Lidevi, y el rechazo a la fumigación aérea en nuestro Valle Inferior.